Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Aquí estamos llegando al aire de la radio pública en Santa Fe. Estamos en Radio Nacional con la intención de acompañarlos durante las próximas dos horas, tratando de hacer un repaso por algunos de los temas importantes a nuestro entender para destacar de lo que está aconteciendo en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Y para enmarcar o por lo menos algún tema importante, o por lo menos reflotar algunos temas que hemos tenido aquí como característica de nuestro programa, ustedes saben que hemos hecho un largo repaso en estos meses de por lo menos ir charlando con algunos intendentes o referentes políticos de los pueblos y ciudades donde el tren que unirá lo que es la estación de Retiro con la ciudad de Rosario tendrá parte de su traza, ¿no? Por lo menos aquellos pueblos que verán con mucha satisfacción la vuelta del tren de pasajeros, pensando obviamente en lo que esto implica, sobre todo para pueblos que han tenido gran parte de su historia vinculada a la vía ferroviaria en la provincia de Santa Fe. Y entre algunas otras cosas, lo que uno destacaba en ese momento, lo que uno charlaba con algunos referentes, y que también hay que decirlos, es importante tener en cuenta también, porque esto involucra no solo a localidades como Arroyo Seco, localidades como, digo, de las que están en la traza muy cercanas allí, en la localidad o cerquita a la localidad de Rosario, que era la situación de aquellas personas que entre algunas otras cosas hoy estaban habitando alrededor o cerca de las vías, ¿no? Esas personas que por distintas circunstancias de la vida han tenido que hacer sus casas o sus asentamientos muy cerca de lo que es o lo que será la nueva traza que tendrá el tren de pasajeros. Y decimos esto porque, a ver, dos o tres cosas que queremos destacar. Primero, porque en las próximas horas se va a estar definiendo en la ciudad de Rosario nada más y nada menos que lo que será el traslado de las familias que viven en el Apeadero Sur, que es nada más y nada menos que el lugar donde va a estar emplazada la nueva estación de trenes, entre algunas otras cosas, financiadas por el gobierno nacional. Además, ya han empezado las obras, ya se está viendo con precisión cómo se empieza a trabajar, pensando ya en el primer semestre del 2015 que finalmente esa estación esté funcionando a pleno. Y además, pensando, y es lo que se empezó a trabajar, qué se va a hacer con las 20-30 familias que hoy habitan esa región. Bueno, hay que decir que por lo menos ya el municipio rosarino y también el servicio público de la vivienda han intentado, por lo menos por estas horas, tratar de llegar algún acuerdo, ver de qué manera se va a llevar adelante el trabajo. La idea es relocalizarlas, o por lo menos la idea es tratar de ubicarlas. Lo que dicen desde el Instituto de la Vivienda es que está definido el lugar donde se les van a construir las nuevas viviendas. Sí, hay que decirlo, esto está hoy bajo reserva, porque qué es lo que plantean desde el municipio, que es lo que hablábamos hace algunos días también respecto al tema de los terrenos que estarán dispuestos para el procrear, miedo a la posible usurpación de esas tierras, pero sí el compromiso de contar con una nueva vivienda, quizás con una vivienda en condiciones mucho más dignas de las que vivían hoy al costado de las vías, pero también lo que se sabe, o por lo menos, es que el lugar va a estar bastante cerca de donde estaban habituando o de donde estaban habitando actualmente, como para seguir sosteniendo obviamente la vida con la zona donde tenían los emplazamientos. Así que eso por un lado como una noticia importante, porque era uno de los objetivos a plantear y uno de los planteos que había hecho el gobierno nacional a la hora de pensar en la reestructuración ferroviaria, que era nada más y nada menos que darle mejores condiciones de vida a las personas que hoy habitaban al costado de las vías. Por otro lado, hay que decir que por estas horas el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, ha destacado, entre algunas otras cosas, que, a ver, digo, no una situación que genera falsas expectativas, pero sí algo que está en estudio, que podría pensarse en un futuro no muy lejano, la posibilidad de realizar o por lo menos poner en funcionamiento un tren de pasajeros que una la ciudad de Rosario con la ciudad de Cañada de Gómez, la ciudad cabecera del departamento Iriondo, que obviamente hay un análisis de algunas alternativas. Hay que decir que se habla de una inversión que rondaría los 250 millones de pesos, pero que según lo que por lo menos ha estudiado a estas horas la Secretaría de Transporte de la Nación, el tren podría arrancar desde la estación de Rosario Norte, ir por el cruce Alberdi, por Antártida Argentina, pasar por las ciudades de Funes, de Roldán, por San Jerónimo, por Carcarañá, por Correa, hasta llegar a Cañada de Gómez, y lo que se estipula, o por lo menos lo que se ha hablado, es la posibilidad de que ese trayecto se realice en aproximadamente una hora 10, una hora 20 minutos. Hay algunos contactos ya desde la Secretaría de Transporte con intendentes y presidentes comunales, sobre todo pensando en lo que tiene que ver con el crecimiento del parque automotor que se ha dado en la provincia de Santa Fe en los últimos tiempos, pero también hay que pensar en la sostenibilidad económica, que es el otro tema a tener en cuenta. Hay que decir que se habla de aproximadamente 25 millones de pesos que se necesitaría para sostener este transporte. Por eso insiste Ramos en que no hay que generar falsas expectativas, pero sí no descartar que es un proyecto que está en carpeta, que se está estudiando, que existe la posibilidad de, entonces, de que el gobierno nacional pueda avanzar en algún futuro en este tren que una las ciudades de Rosario con las ciudades de Cañada de Gómez. Y el otro tema que nos ha llamado poderosamente la atención, por lo menos, y que está vinculado con esto, es el planteo de la Cámara de Transporte de Larga Distancia, quienes por estas horas han salido con un comunicado bastante particular a sostener, entre algunas otras cosas, y lo vamos a poner entre comillados, a una supuesta preocupación a partir de la decisión del gobierno nacional de establecer el tren de pasajeros entre Retiro y la ciudad de Rosario, que hay que saber, si bien dicen que no se oponen a la llegada del tren, lo que sí les preocupa es que haya un nuevo transporte que simplemente con una política básicamente de subsidios, que esto es perjudicial para el transporte de pasajeros, que según ellas no están viendo ningún tipo de subsidios, cosa que evidentemente está lejos de la realidad, porque todos sabemos la cantidad de recursos y de dinero que el gobierno nacional ha aportado en materia de subsidios para el transporte de pasajeros en los últimos tiempos, y que, bueno, obviamente esto va a requerir de alguna situación que podría empeorar lo que es el sistema de pasajeros. Así que, a ver, si bien no amenazan con el cierre de algunas empresas, pero sí dice que les preocupa que el pasaje del tren pueda costar la mitad de lo que vale el pasaje del colectivo, que esto sería inviable la competitividad de las empresas, y como es habitual siempre que aparecen este tipo de situaciones, pensando sobre todo en el beneficio de la gente, aparecen los sectores especulativos, en este caso el sector de transporte, ya planteando sus reparos a la posibilidad de que el tren pueda funcionar sobre todo a menor coste y que permita obviamente opciones para aquellas personas que hoy no pueden acceder a un pasaje de colectivo. Vamos a ver en definitiva cómo se dan las cuestiones en estos días, y sobre todo cuál es el planteo que pueden llegar a hacer o no otras cámaras empresariales. Lo que sí Es un dato de la realidad, es que en el segundo, en primer semestre del 2015 el tren entre Rosario y Retiro estará funcionando, que tendrá obviamente un recorrido importante que va a atravesar más de 15 localidades de la provincia de Santa Fe y que indefectiblemente es una decisión a celebrar de quienes hemos conocido la historia del ferrocarril en nuestra provincia, lo que sirvió al crecimiento de los pueblos y sobre todo el auge y los momentos, y sobre todo en esto también que se ha hablado de los últimos tiempos, de no solo el paso del tren, sino también el impacto económico que va a tener en la región. El tren de pasajeros, como así también la reactivación rotunda y concreta de el Belgrano Cargas, por eso me parece que es importante tener en cuenta estos detalles. Melissa Vaporelos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, muy buena jornada. Como nos presentamos siempre ante toda la audiencia, estamos aquí en la radio pública, nos sintoniza a través de la AM540 o FM102.9 y, por supuesto, siempre saludando a los compañeros corresponsales que a través de sus radios, de sus FM, ubicadas en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, retransmiten este programa desde aquí, desde la ciudad capital. Santa Fe, sin lugar a dudas, están pidiendo que la provincia controle la contaminación. Hablábamos en las últimas horas con el doctor Cohen, en el cual, bueno, él nos contaba, nos revelaba acerca de este estudio que comenzó ya por el año 2010, que en definitiva lo que hace es revelar, mostrar el efecto sinérgico de las sustancias cancerígenas que están presentes en las áreas industriales, más que nada en el cordón sur del puerto de la zona portuaria. Y nos decía Cohen, nos decía el doctor, que hay que romper ese vínculo económico que existe entre el complejo agroexportador, la sociedad rural y el gobierno de la provincia. Y ayer cuando hablábamos justamente con el doctor Cohen, que es investigador, que llevó adelante justamente este estudio junto a un gran equipo de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional de Rosario, bueno, nos comentaba acerca de esta cartografía que muestra los diferentes puntos de lo que es Granadero Baigorria, lo que es San Lorenzo, lo que es Puerto General San Martín, lo que es Timbúes, con un alto grado de contaminación. ¿Y cuál fue también otro punto que nos llamaba muchísimo la atención? Decir que la investigación había comenzado en el año 2010 y que se había acercado esta investigación a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, y que la Secretaría de Medio Ambiente, como suele hacer con tantos otros proyectos, bueno, le dio vuelta la cara para graficar más y que se pueda entender la situación. Y no se hizo esperar en las últimas horas ir a buscar a quién es el responsable del área de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, que nada más ni nada menos que César Mackler. Que César Mackler no solamente que se lavó las manos, sino que volvió a desconocer y a plantear en declaraciones que él ni siquiera se tomó el trabajo de leer justamente este estudio que hizo la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Rosario, y que muestra en esta cartografía todos los puntos de contaminación enmarcados justamente en la falta de controles, ¿no?, de las zonas portuarias. Y charlábamos con algunos compañeros, inclusive de Puerto General San Martín, y ellos nos profundizaban aún más la información, diciendo que cuando iban a las farmacias bastaba con ver cuáles eran los medicamentos que más se vendían, claro, o que más se compraban, por ejemplo. Pero César Mackler dijo que la provincia está monitoreando el cordón industrial, y al mismo tiempo dice que no tuvo tiempo en ese momento cuando le acercaron este informe de echarle una miradita, de ojearlo, de ver qué es lo que está pasando justamente en la zona portuaria. Este tema lo queríamos volver a traer aquí a la mesa porque, bueno, si bien lo charlamos en las últimas horas, no habíamos conocido, por ejemplo, cuál iba a ser la respuesta oficial del gobierno de la provincia, en este caso del área que le corresponde, que es el área de medio ambiente. Y bueno, estas declaraciones que César Mackler nos dejó. Me gustaría verlo, dijo, después de 4 años, con respecto a este informe, que va a tener una segunda etapa de investigación que va a involucrar en esta oportunidad no al cordón norte, sino también a lo que es el cordón sur. Bien, algunos de los temas entonces como para arrancar en el día de hoy, como para hacerles algunos comentarios respecto a algunos temas que nos parecen importantes. Les contamos también que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy aquí en Estudios en Radio Nacional Santa Fe, que está Luciano Fraga encargándose de la operación técnica, que le damos la bienvenida a cada uno de los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región, que nos vamos a quedar durante las dos próximas horas contándoles toda la información regional que hay que saber a esta hora, que de esta manera nos presentamos, así arranca el programa del día de hoy. Dicen que yo de solo estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol en la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que ya soy esa que soy, la misma mamá, mujer que va buscándose en la eternidad. Si es por saber dónde soy, soy de anima. Sepan los que no han sabido que no estoy de solo estar, que estoy parado en el grito. Mercedes Sosa interpretó Fuego en Animaná. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional de Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Corresponsales con los que vamos a empezar, como siempre decimos, a recorrer, a ir visitando cada uno de los pueblos, cada una de las ciudades de nuestra provincia. Sabemos, por ejemplo, que por estas horas, entre algunas otras, la ciudad de Malabrigo no solo que está a pleno con lo que es la fiesta del citrus, con algunas actividades que han empezado, sino que también que está, si no me equivoco, está cumpliendo años o es uno de sus aniversarios. Alguna fecha importante por estas horas estamos atravesando allí en esta importante ciudad del departamento que no ha obligado, pero para conocer, para ver si estamos en lo cierto, si estamos equivocados, si esto es así, lo vamos a presentar y se lo vamos a preguntar a nuestro corresponsal desde Radio Horizonte allí, a Luis Nardín. ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. Bien, perfecto, perfecto. Festejos, como bien lo decías, ¿no? Malabrigo cumple hoy, 18 de junio, 117 años 117 años de historia. Fueron los actos centrales hoy ya por la mañana, 10:30 de la mañana, en el Tiro Federal Argentino Eli, aquí de nuestra ciudad, que es la primera institución que ha tenido Mar Abrigo el Tiro, que tiene casi 110 años de vida. Así que bueno, se ha llevado a cabo allí este acto, donde han estado las autoridades a nivel local, y bueno, ya en lo que es la previa, lo que es la fiesta del Citrus, como bien lo comentabas. Uh-huh. A ver, 117 años, ¿y cuántos como ciudad, Luis? Ya como ciudad, Mar Abrigo está por cumplir 30 años dentro de poco, ¿no? En el año 1987 fue que Mar Abrigo fue declarada ciudad. Estamos a 27 años, no falta todavía, faltan algunos años, pero en el año 1987 fue cuando se declaró ciudad. Primero Mar Abrigo, que fue fundado como Colonia Elia, ¿no? Colonia Elia fue el primer nombre que ha tenido Mar Abrigo, que fue fundado por inmigrantes, por gente que llegó aquí desde la zona de San Carlos Centro, la gente Sigel, de apellido, que también hay un pueblo, ¿no?, allí en esa parte de la provincia que tiene que ver con estos apellidos. Y como te decía, ¿no?, 117 años ya de la fundación, y con eso se comienza a vivir ya una semana pleno aquí en nuestra ciudad. El día sábado han comenzado los actos centrales que tienen que ver con cada fiesta del Citrus. La fiesta del Citrus tiene tres o cuatro pilares, ¿no? Uno es la bicicleteada, es un paseo en bicicleta por las calles de la ciudad. Más de 2.500 personas estuvieron participando el pasado domingo bajo la consigna Mar Abrigo Alienta. Toda la gente, la consigna de esta bicicleteada este año fue de que toda la gente esté identificada con algo celeste y blanco, y realmente han sido imágenes que muy muy lindas las que se pudieron ver allí con tanta gente recorriendo lo que son las calles de la ciudad. Ha sido muy interesante. Ayer fue el concurso del despoje. ¿De qué se trata? Es un concurso donde van 10 personas, donde empleados de las diferentes quintas que tiene Mar Abrigo, en 5 minutos tienen que sacar la mayor cantidad de mandarinas posibles, aptas para el consumo, aptas para la venta. Bueno, 58 kilos sacó una persona en 5 minutos. O sea que ha sido bastante, bastante rápido. Se implementó por primera vez también que compitan las mujeres en el día de ayer. Y bueno, ya el viernes arranca lo que es la exposición aquí industrial, comercial. Viernes por la tarde, se aprovecha que es feriado siempre. Esta expo arrancaba la tardecita, la noche. Bueno, ahora va a ser a las 5 de la tarde. Y después, preparados, ¿no?, para vivir a pleno lo que va a ser tanto viernes, sábado y domingo, ya la 23ª edición de la fiesta provincial del Citrus aquí en Mar Abrigo. Mar Abrigo que se prepara todo el año para lo que es esta fiesta. Es la fiesta más importante que tenemos. Y bueno, como te decía, ¿no?, ya se comenzó a vivir a pleno realmente en las calles. Ya se comienza a sentir, y a pleno también, sin dudas, en lo que es el predio de la Plaza Central de Mar Abrigo, que es donde se lleva a cabo la exposición. Claro. ¿Alguna cosa más que te quede, Luis, para contarnos? Sí, tenemos más información. Bueno, el día lunes estuvo la gente de ANSES, aquí la delegación Reconquista, estuvieron entregando netbooks a la escuela técnica que tiene Mar Abrigo. 140 netbooks han estado entregando, que era la última escuela, ¿no?, que la única escuela que faltaba recibir estas netbooks que entrega el gobierno de la nación. Realmente ha sido interesante, ¿no? 140 que se han entregado en esta escuela. Y el pasado sábado estuvo Marcos Clery, aquí el diputado nacional Clery, estuvo aquí en Mar Abrigo recorriendo las diferentes obras. Bueno, se le apunta con todas las autoridades a trabajar por el tema del frigorífico aquí de Mar Abrigo, un frigorífico que se está armando, una inversión superior a 3,5 millones de pesos para la primera etapa, que es la etapa de edilicia. Bueno, ahora lo que se trata también, y lo que se le muestra a cada una de las autoridades que vienen para ir gestionando lo que es la parte de maquinarias, que es la parte que falta y que es realmente un costo también elevado. Bueno, se ha trabajado, estuvo Clery mirando, días atrás estuvo Alejandro Ramos también aquí, así que bueno, se está gestionando por todos lados para conseguir cuanto antes esto y poder comenzar a desarrollar diferentes actividades cuanto antes. Bien. Bueno, Luis, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por toda la información, saludo a toda la gente de Mar Abrigo, felicidades entonces por el nuevo aniversario como ciudad, felicidades también por una nueva edición de la fiesta del Citrus. Nos estamos encontrando en cualquier momento para seguir compartiendo más temas desde allí. Dale, cualquier cosa que necesiten estamos acá para informarlos desde Radio Horizonte para toda la región, para aquí, para Mar Abrigo, la región y para la provincia. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un fuerte abrazo, era nuestro compañero Luis Nardín, nuestro compañero corresponsal allí en la ciudad de Malabrigo, que nos ha estado contando entonces algunas de las novedades más importantes de la región. Lo que vamos a hacer nosotros rápidamente es seguir viajando, seguir recorriendo la provincia. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia el cordón industrial de nuestra provincia, nos vamos a instalar en la ciudad de Capitán Bermúdez, porque desde allí, desde la FM por Yahoo, la radio comunitaria de dicha ciudad, vamos a recibir el informe de nuestros compañeros José Mateucci y Flavia Campáis. Barretearon y saquearon la radio comunitaria del cordón industrial. En la madrugada del sábado, el estudio de la radio comunitaria por Yahoo de Capitán Bermúdez sufrió un violento robo con destrozos. Los ladrones ingresaron al edificio tras barretear tres gruesas puertas de hierro y accedieron al estudio de la emisora, donde produjeron daños menores y robaron 8 micrófonos, 2 monitores de computadora, 2 notebooks, auriculares, una cámara de fotos y grabadoras de voz. Afortunadamente, todo parece indicar que alguna circunstancia hizo que los delincuentes decidan huir prematuramente del lugar, porque numerosos objetos y artefactos quedaron en las habitaciones listos para ser cargados. Por eso, la radio pudo seguir transmitiendo. Alertada por vecinos, la policía arribó al lugar pasada la 1 de la mañana, constató los desmanes y tomó declaración a los representantes de la asociación civil. Con algunas adaptaciones y la solidaridad de una importante cantidad de personas e instituciones, la radio pudo seguir sosteniendo su programación sin problemas, hoy desde las 7 de la mañana. FM por Yahoo es una emisora sin fines de lucro que funciona en la sede de la Asociación Civil por Yahoo, que desde 1998 realiza un intenso trabajo social en el barrio Copelo de la zona oeste de Capitán Bermúdez. Desde FM por Yahoo, la radio comunitaria del cordón industrial, informaron José Mateucci y Flavia Campéis. Bien, le agradecemos a José y a Flavia, y lo que hacemos rápidamente, y con esto ya también nos vamos a ir enganchando con una de las pausas del programa del día de hoy, es viajar rápidamente hacia la ciudad de Esperanza, porque desde la FM Aarón Castellanos nos va a informar nuestra compañera Vanina Parabano. Cabe señalar que en estos días se realiza el taller de preventores comunitarios para el tratamiento de adicciones. Esto se realiza en el marco del NAC, Núcleo de Acceso al Conocimiento, y es organizado por la Secretaría de Cultura y Deportes y la Subsecretaría de Promoción Social del municipio de Esperanza. En este taller participan alrededor de 50 esperancinos interesados realmente en esta temática, y este taller, curso-taller, es dictado por profesionales de la Universidad Nacional de La Matanza. Más allá de este aspecto informativo, queremos señalar que en estos próximos días Esperanza será sede de un importante evento, el Festival Internacional de la Alegría, organizado por el Estudio de Arte Cuatro Vidas. De esta manera, la convocatoria estará dada en la participación de 27 academias confirmadas en lo que hace principalmente a la danza. Generarán todo lo que es la música, color, danza y alegría. De allí el nombre del festival. De las academias confirmadas, tendremos en Esperanza 2 delegaciones de Colombia, 4 academias de Paraguay, 1 de Uruguay, grupos representantes de la provincia de Córdoba y numerosos grupos y academias de la provincia de Santa Fe. Todo esto se desarrollará en el marco del Salón de Sociedad de Canto en la ciudad de Esperanza. Invitados todos a participar este próximo fin de semana del Festival Internacional de la Alegría. Y en el marco también de actividades relevantes en la ciudad de Esperanza para estos días, nos preparamos para celebrar y festejar los 100 primeros años de la querida Escuela de Barrio Sur de Esperanza, la Escuela 315 Aarón Castellanos, por donde pasaron referentes, por ejemplo, el doctor Tixio, Gastón Gori, también se formó en dicha escuela, y muchísimos referentes de la cultura, el arte, la política de nuestro país. Cabe destacar que esta escuela se prepara para los festejos el próximo sábado 21 de junio a las 10 de la mañana será el acto frente al edificio escolar. Y por la noche, la gran convocatoria en una cena show en el Club Unión de Esperanza, para lo cual ya se venden las tarjetas. Exalumnos, exdocentes, directivos, comunidad, todo está invitada a participar de estos actos en el marco de esta querida Escuela de Barrio Sur de Esperanza, la Escuela 315 Aarón Castellanos. A propósito de esta invitación, la reflexión, la palabra de Marta Bock, actual directora de la Escuela 315. Sí, realmente es un orgullo, es una emoción muy grande, porque cuando uno ingresa en una institución, por ahí uno dice vamos a estar de paso, pero cuando empieza a empaparse de la historia de la escuela y de lo que fue no solamente para el barrio sino para la ciudad, empieza a querer a todo esto y bueno, y entonces empieza a sentir orgullo de ser inclusive esperancina, porque al ser parte de la historia de la ciudad, es una historia muy rica que tiene, y entonces bueno, uno está orgulloso, si bien es un trabajo más, porque este año realmente, además del trabajo específico de la escuela de todos los años, este es un trabajo extra que nos llegó, ¿no? Pero bueno. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aaron Castellanos, 106.9, Esperanza. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Yes, sir. Baglietto y Vitale interpretaron Tonada de un viejo amor. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública. Estamos en vivo en Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales y que retransmiten nuestro programa. Y a todos ellos les vamos a contar, primero a los que nos escuchan aquí en vivo en la Radio Pública o a través de una de las retransmisiones de nuestras radios, de qué manera se pueden contactar con nosotros y de qué manera nos pueden seguir a diario también, o pueden hacer un seguimiento de los temas, de las noticias que se van generando aquí en nuestro programa. Si estás escuchando Síntesis de la Región y te querés comunicar con nosotros, querés plantearnos la inquietud o algún tema relevante de tu pueblo, de tu ciudad, te podés comunicar con nosotros al 0342-155-4836-42. Y como ha pasado en varias oportunidades que hemos charlado de diferentes problemáticas políticas, sociales, culturales, ambientales de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, después se ve reflejado también en nuestra plataforma digital, en el www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo que tiene la región, decíamos, la provincia en un solo lugar, el www.sintesisdelaregion.com.ar. Algo más de 14 noticias para repasar los temas más importantes de la bota santafesina. Muy bien, en un ratito vamos a seguir repasando uno de los títulos de nuestro portal, vamos a seguir contándoles algunas cosas, pero lo que vamos a hacer en esta oportunidad es, de la mano de nuestro operador, presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Paulo Miassi. Él es el responsable del área de comunicación en la cooperativa Guillermo Lehmann en la localidad de Pilar. Y con él queremos charlar un poco sobre estas iniciativas o sobre este programa de capacitación juvenil que se vienen desarrollando allí en la localidad, que ha tenido sus primeros pasos en los últimos días. Pero interesante esto de pensar en la posibilidad de que los jóvenes de los pueblos y de las ciudades puedan avanzar y capacitarse sobre todo en distintas áreas, o por lo menos en lo que tiene que ver con temas vinculados a, bueno, obviamente el mundo cooperativista, lo que tiene que ver también con el mundo de la comercialización y de las economías de nuestra región. Miassi, tengo usted muy buen día, lo estamos saludando desde Radio Nacional Santa Fe, Melissa Vaporello, Diego Meloni, para charlar con usted. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego, buenas tardes, Melissa, y gracias por el contacto. Estamos acá, como decías, desde Pilar, trabajando aquí en la cooperativa Guillermo Lehmann. Bueno, gracias por estos minutos y poder contarnos un poco la experiencia. La idea es conocer un poco cómo surge, cómo se va dando este proceso que tenemos entendido. Ya en los primeros días de las primeras capacitaciones hubo más de 100 jóvenes participando, lo cual, imagino, demuestra un interés importante en los temas que se plantean desde la cooperativa para avanzar en estas capacitaciones, ¿no? Sí, Diego. En realidad esto surgió el año pasado con una serie de encuentros que realizamos donde la temática era el traspaso generacional. Nosotros veíamos que había la mayoría de los establecimientos agropecuarios aún estaba al frente de sus creadores o de sus fundadores, la primera generación que se puso al frente de los establecimientos agropecuarios, y que había las siguientes generaciones que estaban empezando a tomar mayor protagonismo, y nos pareció un tema muy muy importante. Eso se vio reflejado en la convocatoria que tuvimos en los encuentros que fuimos realizando en distintas localidades. Primero, era abierto para toda la familia, asistían los padres los dueños de los establecimientos con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con sus mujeres, y luego hicimos algunos enfocados específicamente a los jóvenes. Y bueno, un poco en virtud de esa gran convocatoria que se generaron en esos encuentros, decidimos realizar un programa de capacitación específico para jóvenes, que en este caso le pusimos Conozcamos a nuestra cooperativa, a modo de síntesis y de título, de la jornada. Como vos bien decías, ya llevamos tres jornadas realizadas. La primera fue el 24 de mayo y luego hubo una el 31 de mayo y la última que tuvimos fue el 14 de junio. Esto es siempre los sábados por la mañana aquí en el auditorio, el moderno auditorio que tenemos aquí en Pilar, en la cooperativa. Y bueno, la respuesta ha sido muy buena, digamos, acorde a lo que veníamos, a lo que estuvimos en el año anterior con este ciclo de capacitación que te comentaba. Más de 100 jóvenes, gente que ha llegado acá aquí a Pilar de localidades de la zona, pero también han llegado desde provincia de Córdoba, han llegado de Entre Ríos, de la capital de la provincia, de Esperanza. La verdad que la convocatoria ha sido muy muy buena y eso obviamente nos deja más que satisfecho. Para nosotros es una satisfacción, pero también es un orgullo que chicos, que jóvenes, aclaremos también que por ahí se habla de jóvenes y parece que uno habla de gente de 20 años. Nosotros tenemos gente de chicos de 20, pero también hay personas de 30, 35, 40 años que están formando parte del ciclo. Y para nosotros, como te decía, es un orgullo que gente dedique tiempo y el sábado a la mañana, que por ahí mucha gente lo dedica a la familia, o a realizar cuestiones que tienen que ver con sus labores, que vengan aquí a Pilar y se acerquen a desarrollar algunas horas de capacitación, a profundizar conocimientos en algunas temáticas que nosotros consideramos importantes. Para nosotros es muy importante. Y cuéntenos un poco, porque una cosa es el diagnóstico que ustedes hacen, o por lo menos la previa que los ha llevado a avanzar en estos procesos de capacitación, en virtud de lo que nos contaba al principio, pero cuéntenos un poco con qué se han encontrado en estos talleres. ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Qué es lo que motiva a la gente justamente a participar, a capacitarse? ¿Cuáles son los planteos que van surgiendo a partir de los encuentros? Y si es algo que a ustedes los obliga a ir repensando las capacitaciones mes a mes, semana tras semana, en función de lo que va surgiendo allí. Sí, digamos que nosotros la temática que hemos desarrollado, que es bien variada, surgió de estos encuentros. Tengamos en cuenta que la cooperativa viene realizando ciclos anuales de capacitación en los últimos años, y cuando digo últimos años hablo de al menos los últimos 4 o 5 años. Estamos realizando más de 50 eventos de capacitación al año que están destinados a los productores, a los socios de la cooperativa, pero también a sus asesores contables, a sus asesores técnicos, financieros, a sus hijos, a sus esposas, a sus parejas, a sus empleados, a los integrantes de su equipo de trabajo, para eficientizar el manejo de maquinaria, todo lo que tiene que ver con cultivo, con ganadería, con tambo, y obviamente de todos esos encuentros nosotros obtenemos información importante que nos permite ver si estamos bien encaminados en lo que tiene que ver con capacitación, si debemos modificar algo. Puntualmente lo que te comentaba antes, el ciclo del año pasado con la temática de traspaso generacional nos permitió comprobar que había temáticas o temas que había un interés importante en la sociedad o en el público al que nosotros nos estábamos dirigiendo y que por ahí no estaban encontrando respuesta en otros lugares, fundamentalmente en el tema del cooperativismo. La realidad es que nosotros tenemos un porcentaje societario muy alto de gente de edad, no quiero decir, a ver, avanzada, pero que se entienda bien, digamos, sin ser peyorativo. La mayoría de los hoy encargados de establecimientos tienen 60, 65, 70, claro. y han vivido y han mamado el cooperativismo de forma directa, porque en décadas anteriores han atravesado no solamente los establecimientos agropecuarios, sino muchas localidades del interior de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, momentos muy, muy, muy duros, y ha sido el cooperativismo muchas veces el principal sostén de los pueblos, al brindarle servicios o al llevar servicios que otras empresas, por una cuestión de que no les cerraban las variables económicas, no lo hacían. Y en concreto en el cooperativo, digamos, el sector cooperativo relacionado con el sector agropecuario también ha tenido que ser un sostén financiero de muchos productores que han vivido momentos muy críticos. Esas generaciones lo conocen de primera mano, y por ahí las generaciones que vienen detrás no han crecido con otro contexto, con otro mapa político, económico, social, y bueno, la idea de este programa era un poco acercarles la cooperativa en forma particular y el movimiento cooperativo en forma general. Muchas veces se pierde de vista o se mete en una misma bolsa o a un movimiento y se lo relaciona o se lo compara directamente con empresas que no tienen la misma finalidad, los mismos objetivos, los mismos principios, los mismos valores. Y bueno, por ahí pasaba un poco este programa, que conozca la, que conozcan los jóvenes la organización interna y el funcionamiento de las unidades de negocio de la cooperativa. Uh-huh. y en particular podría hablarle un poquito de algunas nociones básicas de lo que tiene que ver con el mercado de Hacienda y el mercado de cereales, que son obviamente los principales mercados en los que está presente nuestra cooperativa. La respuesta en estas jornadas ha sido óptima, ha sido muy buena, la gente ha quedado muy impresionada, mucha gente que por ahí no conocía de primera mano, como te decía, lo que es la magnitud hoy de la cooperativa, la presencia geográfica de la cooperativa, y que también quedó muy satisfecha y muy contenta con todas las nociones de cooperativismo. Recordemos que en la primera jornada hubo un repaso un poco histórico de lo que es la cooperativa y el movimiento cooperativo en general. Esto fue el 24 de mayo, la disertación estuvo a cargo del gerente general de la cooperativa, el contador Gonzalo Turri. El 31 de mayo, a la semana siguiente, se habló un poco de lo que era hoy por hoy la cooperativa en cuanto a sus unidades de negocio. Eso estuvo a cargo de la contadora Cecilia Carmen, que es nuestra coordinadora de Relaciones Institucionales y Desarrollo. Y el 14 de junio fue la primera charla del ciclo que no estuvo orientada específicamente a lo que es la cooperativa en sí, la cooperativa Guillermo Lehmann, sino que empezamos a tirar algunos conceptos y algunas ideas que tengan que ver en realidad con la sociedad en general y con algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo empresario. Estuvo el licenciado Aldo Alonso, que es un asesor nuestro en materia de capacitación, una persona que nosotros traemos mucho a Pilar para que capacite a nuestro personal, y estuvo hablando de jóvenes empresarios, el mundo empresario hoy, la mirada de los jóvenes y algunas cuestiones vinculadas a liderazgo, trabajo en equipo, lo que significa ser emprendedor hoy en la Argentina y en el mundo. Las respuestas fueron muy buenas, la gente está muy enganchada, hemos aumentado la cantidad de gente que ha ido asistiendo a lo largo de los fines de semana, lo que también entendemos que tiene que ver un poco con el boca a boca y con la repercusión que ha generado las jornadas, y la verdad que tenemos las mejores expectativas con lo que se viene, ¿no? Recordemos que faltan siete jornadas más, donde vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con el accionado de la cooperativa, pero también con otros conceptos de índole general, ¿no? Paulo, buen día. Consultarte cuál es el rol hoy de la cooperativa Guillermo Lehmann en este pueblo como es Pilar, que supera ampliamente los 5.000 habitantes, que están ubicados en una zona agrícola ganadera por excelencia. ¿Cuáles son las articulaciones con el municipio, con los pequeños productores, teniendo en cuenta también que hay una juventud agropecuaria para el desarrollo cooperativo allí en Guillermo Lehmann? Si nos puedes comentar un poquito de ello. Sí, un poco era lo que comentaba antes, en esto de que muchas veces se pierde de vista lo que significa el movimiento cooperativo como motor de las economías regionales, de las acciones o de las actividades de los ciudadanos de las localidades. La cooperativa hoy tiene obviamente una serie de unidades de negocio que tienen que ver con la comercialización de alimentos balanceados. Tenemos una fabricación propia de alimentos balanceados, con la comercialización o la consignación de Hacienda, con el acopio de granos, con la venta y comercialización de agroinsumos, con un semillero propio que tenemos y con una multiplicidad de tareas. Pero la cooperativa es mucho más que eso, es mucho más que los silos que se pueden ver al costado de la ruta o que las instalaciones ferias que tenemos en todo el centro norte de la provincia. Tenemos acuerdos con la Universidad Nacional del Litoral, con la UTN, con un montón de comunas y de instituciones que forman parte de las localidades de la provincia. Hoy la cooperativa, si bien tiene sus tasas centrales aquí en Pilar, tiene sucursales en San Rafael, en Esperanza, en San Jerónimo, en San Agustín, en Sarmiento, instalaciones ferias incluso en Villa Minetti, en Avellaneda, en el norte de la provincia. Es decir, el radio geográfico de la cooperativa se ha ampliado en los últimos años de una manera enorme, y en todas las localidades en las que estamos tenemos una interacción con las comunas, con las instituciones, muy grande, y precisamente con el grupo juvenil, que hoy por hoy integran más de 150 chicos, también vuelvo con lo mismo, chicos que en muchos casos tienen 30, 35 años, que son profesionales, jóvenes profesionales o estudiantes avanzados de carreras que tienen o no que ver con el sector agropecuario, y que realizan un accionar muy fuerte de índole social. Sin ir más lejos, los chicos del grupo juvenil hoy están llevando adelante una serie de actividades que tienen que ver con, por ejemplo, un proyecto forestal que ya está en su quinto año y a través del cual ya se han comercializado más de 10.000 especies de plantas y de árboles en toda la región, con un fin de reforestación y de conciencia de cuidado del medio ambiente. con obviamente precios mucho más accesibles y convenientes, y con promociones y servicios para socios y para no socios de la cooperativa, con la cena del Día de la Cooperación, que es una cena que se hace todos los años en el mes de julio, coincidentemente con el primer fin de semana de julio, que es el día en que se conmemora el Día Internacional del Cooperativismo. Todos los años salimos a una localidad distinta a realizar una cena, y con lo recaudado en las tarjetas y lo que se recauda en esa noche, se lo dona a entidades de esa localidad en particular, para obviamente fines de bien público. Este año vamos a hacer la cena en la localidad de Nuevo Torino, y todo lo recaudado va a ser para las instituciones educativas de la localidad. Hay numerosas actividades que realizamos, de capacitación, de concientización, sesiones de campos y de explotaciones para que las universidades y sus estudiantes puedan realizar trabajos de ensayo a campo, así que es innumerable. Por eso decía que muchas veces se pierde real noción de cuál es la finalidad y los objetivos del cooperativismo, y que esto trasciende el accionar de una empresa cualquiera, sin ser, digamos, peyorativo también con las otras empresas. Pero la cooperativa no busca una mera rentabilidad en sus acciones, sino que tiene un derrame social muy fuerte y muy profundo, y que tiene que ver con sus orígenes, ¿no? Claro, exactamente, y me parece absolutamente loable destacarlo, y por eso era la idea de charlar con ustedes. Así que agradecerle, Pablo, la posibilidad que nos ha dado de poder difundir un poco esto que están haciendo, y desde ya que nos ponemos a disposición para seguir dándole difusión, y en algún momento seguramente nos vamos a encontrar, porque nos gustaría saber un poquito más avanzado del año, a ver cuáles han sido los resultados finales que han obtenido, cuál ha sido el balance que hagan allí desde la cooperativa de esta importante tarea de capacitar y de seguir profundizando el modelo cooperativista, no solo de la Guillermo Lehmann, sino también de lo que significa el cooperativismo en sí en toda la provincia. Sí, Diego, yo te agradezco muchísimo el contacto. Para nosotros es muy importante esto, y de paso, y precisamente con lo que estabas diciendo, recordar que el próximo 28, que también es sábado, que no es el próximo sábado, sino el siguiente, se va a dar la cuarta jornada, donde vamos a estar desarrollando un poco lo que es el negocio de Hacienda, con nuestro gerente del área de Hacienda, el martillero público Mauricio Echede, que va a hacer un repaso en líneas generales del sector ganadero y de cómo funciona el negocio de Hacienda a nivel nacional y a nivel provincial, y obviamente desarrollando un poco la multiplicidad de acciones y de actividades que realizamos en el área, teniendo en cuenta que en el décimo y último, en la última jornada, que va a ser allá por principios del mes de septiembre, y a modo de cierre, va a haber una recorrida de todos los participantes por las instalaciones productivas aquí en el complejo agroindustrial de la cooperativa en Pilar, pero vamos a terminar con un viaje a Rosario, y que la finalidad va a ser que todos los asistentes puedan estar conociendo un poco lo que es la zona portuaria, el funcionamiento del mercado de grano in situ, digamos, en el lugar, visitar la Bolsa de Comercio de Rosario, donde nosotros tenemos presencia y participación, no solamente a través de lo que tiene que ver con el mercado de grano, sino con lo que tiene que ver con el Rosgan, con el mercado de remates televisados que se hacen a través de Canal Rural todos los meses, y que la cooperativa es uno de los integrantes. Así que la verdad que estamos muy contentos con lo que estamos desarrollando. La respuesta que tenemos obviamente nos está motivando a seguir avanzando en esta línea, y bueno, seguramente ya nos vamos a estar encontrando con ustedes como para seguir compartiendo un poco todo lo que venimos haciendo de la cooperativa Guillermo Lehmann. Seguramente, te mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable de su parte. No, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Era la palabra de Pablo Miassi, es el responsable del área de comunicación en la cooperativa Guillermo Lehmann de la localidad de Pilar, que nos ha contado entonces sobre los avances que se llevan este año de los encuentros de capacitación juvenil en el marco de las jornadas Conozcamos a Nuestra Cooperativa, ciclos de capacitación que tienden, entre otras cosas, a seguir mostrando y a profundizando el modelo cooperativista en la provincia de Santa Fe. Momento de la pausa en Síntesis de la Región, en un ratito volvemos. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para ¿para qué volviste? Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. Samba para olvidar. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, Continuamos en síntesis de la región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales, que no solo nos informan, sino que además retransmiten nuestro programa. Y la idea es contarles, porque aquellos que no pueden escuchar nuestro programa tienen la posibilidad de seguirnos diariamente, de estar informados de aquellos temas que van aconteciendo en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. ¿Y lo pueden hacer de qué manera? Exactamente, lo puedes hacer visitando, leyendo, escuchando, porque allí no solamente está la redacción de la noticia, sino está acompañada del audio de los entrevistados que pasan aquí por Síntesis de la Región. Estamos hablando del portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar, el www.síntesisdelaregión.com.ar. Más de 14 noticias, todos los días una localidad, un pueblo, una ciudad con alguna problemática distinta se ven reflejado en este portal, el más federal, me atrevería a decir, de la provincia de Santa Fe. Bien, y ya que estamos, repasemos, decíamos hoy algunos de los títulos importantes que estaban ubicados allí en nuestro portal, pero importante destacar y sobre todo tener en cuenta un temita que por lo menos vale la pena poner de relieve, porque es importante decirles que en las últimas horas han estado reunidos distintos presidentes comunales, sobre todo referentes de la Municipalidad de Venado Tuerto en el sur de la provincia, pensando en agilizar las gestiones para extender lo que es el gasoducto del sur. Ustedes saben que este gasoducto acaba de recibir 180 millones de pesos por parte del Estado Nacional para lo que es la ampliación del servicio de varias localidades, y a partir de lo que es esta firma que se ha llevado adelante, hay una posibilidad de pensar en una provisión de 3.000 conexiones, que es lo que abarcaría en primera instancia la obra para distintas localidades, sobre todo pensando en los trabajos que haría el Energas, que por estas horas ha, digamos, insistido, por lo menos pretende que se pueda redactar el pliego para que Litoras Gales envíe las especificaciones técnicas y a partir de ahí poner en marcha lo que sería el pliego licitatorio para pensar en la obra. Así que hay 5.000 usuarios, en por lo menos en el sur de la provincia hoy, entre Venado Tuerto y otras localidades, a quien se le podría dar gas, y la idea es que la mesa chica, por así decirlo, sea la que avance rápidamente en estas gestiones, que recordemos tiene como objetivo brindar gas a un montón de localidades, sobre todo pensando en aquellas, no solo por lo que podría mejorar el potencial económico, sino también en lo que serviría para poder pensar también en mejorar infraestructuras en materia turística en la región, pensando por ejemplo en la localidad de Melincué, entre otras. Así que un dato importante que me parece a tener en cuenta y destacarle, porque además vuelve a poner de manifiesto, Melissa, por lo menos ratificar esto que venimos diciendo, que venimos poniendo al tanto de lo que son las inversiones en materia de infraestructura que también el gobierno nacional sigue desarrollando en la provincia de Santa Fe. Así es, un tema sin lugar a dudas que se ha anunciado también a comienzos de este año, que se le da una singular mirada con respecto a lo que sería el impacto, ¿no?, para estas localidades, para lo que tiene que ver con la llegada de nuevas industrias, empresas también, para hacer crecer las economías de estos pueblos a través de la llegada del gasoducto. Así que le vamos a dar continuidad, como lo hacemos siempre, aquí desde Síntesis de la Región. Bien, y hablando de continuidad a los temas, así nos dice nuestra productora, hay pulgar en alto, eso quiere decir que hay un contacto telefónico para presentar nuevamente aquí en Síntesis de la Región. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con el concejal Níver Moreira. Él es concejal de la ciudad de Villa Constitución, y vamos a tratar de entender, o por lo menos de graficar en estos minutos, una situación bastante particular que se está viviendo en el Sanco de dicha localidad, que tiene que ver justamente con los problemas que acarrea el Sanco en virtud de no contar hoy con los recursos necesarios para poder, entre algunas otras cosas, poder brindar la mejor atención en materia de salud a los vecinos de la ciudad. Concejal Moreira, ¿cómo le va? Tengo usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la capital de la provincia. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué dicen ustedes? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Y bueno, la idea es conocer un poco esta situación que a nosotros nos ha parecido preocupante y que me imagino que para ustedes también debe ser materia de preocupación y trabajo por estas horas, que no alcanzan los recursos para el hospital regional, ¿no? Lógico, después obviamente de hacer un análisis, de estar reunidos con el director del hospital y de ver la realidad en lo que hace a ingresos del Hospital Sanco de la ciudad de Villa Constitución, hemos llegado a la conclusión de que nos están faltando recursos, de que los recursos que hoy está girando la provincia, aparte de lo que gira en sueldos, son escasos para la atención. Y bueno, lo que pedíamos con este proyecto, que ha acompañado todo el resto del cuerpo, es solicitarle a la provincia que aumente esa cuota en no menos de un 80%, ¿no? Uh-huh. Concejal, ¿cuánto recibe actualmente el hospital y cuánto es lo que ustedes estiman se necesitaría como para medianamente garantizar la mejor atención de los vecinos de Villa Constitución? Sí, hoy lo que no está destinado a sueldo, digamos, lo que se hace directamente destinado a la atención son 180.000 pesos mensuales. Uh-huh. Y el hospital necesita no menos de entre 500 y 600 mil pesos como para funcionar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son o por lo menos en función de esto que usted plantea, los números que se necesitan, cuáles son los gastos que hay que atender con mayor acuidad y que obviamente requieren de estos dineros que ustedes establecieron o creen que son los necesarios para el... No, todo lo que hace a la atención primaria de la salud, obviamente, uh-huh. Todo lo que hace a insumos, lo que hace a movimiento natural del hospital, claro. que indudablemente estamos pasando por momentos crítico. Acá hay una realidad, todo lo que no se transfiere en dinero, lo que se deja de enviar, disminuye la calidad de atención de la gente. Obviamente yo no te puedo decir un rubro en específico, pero sí es en general lo que ha disminuido por esa necesidad de partida, ¿no? Uh-huh. Concejal, buen día. Concejal, consultarlo si el hospital regional a cuántas personas atiende, teniendo en cuenta que Villa Constitución tiene algo más de 50.000 habitantes y que está pegadito a lo que es la zona del Gran Rosario. ¿Cuál es el nivel de atención que hoy está recibiendo el hospital regional con respecto, bueno, a lo que pueden ofrecer? No solo atendemos lo que sea la ciudad de Villa Constitución, sino el hospital también atiende todo lo que es el departamento Constitución. Uh-huh. Son 19 localidades que se vienen a atender en lo que hace a la gente de bajos recursos, a la que no tiene obra social, que se viene a atender en Villa Constitución. Es un número importante de gente que se atiende a diario, no solo en lo que hace a la parte edilicia del hospital, sino a lo que hacen en los centros primarios de salud, que también pertenecen al hospital, en lo que hace a la ciudad de Villa Constitución. Así que el número fehaciente yo no lo tengo, pero es importante y la verdad que estamos preocupados por todo eso, porque todo va en detrimento de la calidad de ese servicio, ¿no? De lo que es la atención a la gente. Y esta, a la gente que atiende, justamente la que no tiene una chance de elegir una obra social o de elegir un prestador de salud, y entonces me parece que como Estado estamos obligados por lo menos a reclamar algún aumento de esta partida, ¿no? Concejal, y por ejemplo, ¿cuál es la distancia que un ciudadano de Villa Constitución debería recorrer para llegar a otro hospital en el caso de que el hospital regional no pueda prestar la atención debida? 55 kilómetros hasta llegar a Rosario, en donde sí tenemos lo que hace alta complejidad y toda la cuestión de los prestadores de servicio. Pero la verdad que el hecho de trasladarse a la gente de bajo recurso también le implica un problema. No es una cuestión de cantidad de kilómetros, sino una cuestión de recursos para los que se tienen que trasladar. A pesar de que no son muchos los kilómetros, sí es mucho el esfuerzo que tiene que hacer la gente para trasladarse, incluso muchas veces con sus familiares internados para poder estar presentes. Entonces, lo que nosotros queremos, y lo planteamos en el proyecto, es primero aumentar la partida de lo que hace a lo que va en 2014 hasta fin de año y después recategorizar el hospital para que podamos atender mejor la complejidad y no tengamos la necesidad de trasladarnos a Rosario, ¿no? Uh-huh. Usted sabe que en la recorrida por la provincia de Santa Fe, tanto en los departamentos del norte, inclusive los del centro, nos encontrábamos con esta situación, más allá de la falencia, de la falta de recursos también en hospitales y en algunos centros de salud, en que en algunas ciudades grandes, por ejemplo, no se realizaban o no se practicaban partos. ¿Qué pasa en Villa Constitución? ¿Esta situación se da, no se da? No, en Villa Constitución se realizan partos. Lo que no tenemos en Villa Constitución es un sistema de atención de neonatología, digamos, si tenemos algún problema con el recién nacido que sea grave, tenemos que trasladarlo a Rosario, pero sí, no, acá la atención de parto la tenemos cubierta. Uh-huh. Concejal, y preguntarle también en esto, ¿no? Porque hay algo que muy muy gráfico que usted decía respecto a quiénes son en definitiva los usuarios del sistema público de salud. Uno imagina que en Villa Constitución, como pasa en muchos lugares, no todos tienen la posibilidad de poder acceder a la salud privada o de tener una obra social. Entonces es imperioso que el sistema de salud público funcione en óptimas condiciones. Le pregunto, en función de esto, ¿cuál es el rol que está cumpliendo, por ejemplo, la Municipalidad de Villa Constitución? Y le pregunto si ya ha habido algún tipo de contacto o algún tipo de gestión ya iniciada con el Ministerio de Salud de la provincia, que encabeza el doctor Mario Drizum. Sí, el contacto entre el municipio y el hospital uh-huh. es permanente. Nosotros como municipio también estamos participando en lo que hace a la conducción del Sanco. Y lo que yo te voy a decir es una apreciación personal. Yo creo que lo que no funciona es la ley de Sanco. Cuando se genera la ley de Sanco en la época del gobierno de Onganía la genera como una creación para generar recursos, uh-huh. para transmitirle a la provincia la salud. Se genera eso y la provincia los mantiene para transmitirle el sistema de recaudación de lo que la provincia no pone al Sanco, pero eso también origina un problema porque queda la generación de recursos y la administración de recursos en lo que hace a la teoría de la ley muy bien concebida, pero en lo que hace a la aplicación muy complicada, y entonces se generan algún problema y no podemos estar dependiendo nada más que de la recaudación del Sanco en lo que hace a la generación de recursos. Yo creo que la provincia tiene que estar presente. Sabemos que está presente en un montón de lugares y que este tema lo ha tratado muy bien en otros lugares. Entonces, bueno, queremos tener también la posibilidad de tener acceso a este tratamiento, ¿no? Uh-huh. Y consultarlo también, en el mientras tanto, más allá de lo que es el hospital, ¿cómo está funcionando, por ejemplo, el sistema de atención primaria, digo, en lo que son el resto de los centros de salud, en cuanto al tema de insumos, medicamentos, de recursos? ¿Es un tema que también los preocupa? Nosotros tenemos que reconocer que en el sistema de atención primaria, desde que asumió el gobierno socialista o el Frente Progresista, ha habido un cambio en lo que hace a la atención primaria de los centros asistenciales. Ha mejorado muchísimo, tenemos mucha más presencia de médicos, de especialistas. Lo que sí tenemos problemas es en lo que hace a la mantención y al gasto del hospital central, y eso es lo que hoy estamos reclamando. El municipio también se hace presente en lo que hace a la mantención edilicia de los dispensarios, genera y aporta un porcentaje de las tasas, pero obviamente no alcanza porque los gastos son muchos, y ya te decía, la diferencia varía entre 180 a 600 mil pesos, y bueno, tratamos de cubrir ese déficit que, y en esto lo que te digo es una opinión personal, no es una opinión del gobierno en el cual yo estoy inmerso, pero sí una opinión personal. Se podrá decir mucho, se podrá hablar mucho, pero la diferencia entre 180 y 600 es dinero, y eso hay que cubrirlo con dinero. Uh-huh. Concejal, en estos días se va a estar discutiendo este proyecto o esta iniciativa. Hay posturas visibles de los concejales allí en Villa Constitución. ¿Por qué cree que está costando tanto, o por lo menos que es un tema que genere tanta discusión cuando hablamos de cuestiones que están claramente vinculadas a una necesidad importante y una obligación del Estado como ese atender y dar las óptimas condiciones para garantizar la salud pública? Yo creo que tanto oposición y oficialismo, por definirlo así, no tienen ninguna duda de que la atención primaria de salud o la atención de los que menos tienen, uh-huh. de los que no poseen obra social, la tiene que cumplir o la tiene que dar el Estado. Lo que por ahí se mezclan son algunas cuestiones partidarias que yo no comparto, pero que indudablemente por temática de cómo se presentan los temas se vienen dando. La verdad es que ojalá alguna vez podamos discutir exceptuando estas cuestiones partidarias y pensemos en el resto de la sociedad. Yo digo que mientras los peleemos los del Frente Progresista con la oposición, entre medio de esa pelea hay una gente que está esperando, hay mucha gente que está esperando que nosotros los pongamos de acuerdo. Y yo creo que esto es un pedido específico en el cual no tiene que haber cuestiones partidarias, sino tiene que haber cuestiones reales. La gente de Villa Constitución está esperando que nosotros podamos optimizar los recursos del hospital. Nosotros sabemos que le podemos pedir a la provincia, más allá de que seamos sus socios políticos o no seamos sus socios políticos, se los tenemos que pedir y ojalá que podamos hacer eso. Ojalá podamos instalar esta nueva forma de ponernos de acuerdo en temas importantes y yo creo que este es uno, ¿no? Bueno, concejal, nosotros le agradecemos infinitamente los minutos que nos ha podido destinar, desde ya que estamos a entera disposición desde la radio pública para seguir poniendo estos temas en conocimiento y ojalá tengan una respuesta rápida por parte del ministro y estaremos atentos a que esto ocurra, si ustedes andan aquí por Santa Fe o el ministro visita Villa Constitución para darle difusión a un tema importante y realmente necesario como es el de darle las mejores garantías a los vecinos, como usted decía, de contar con un buen sistema público de salud, así que desde ya entera disposición desde aquí. Bueno, ojalá que en la próxima entrada que yo tenga con ustedes sea para decirle que hemos tenido respuesta y que hemos podido mejorar un poco la atención de la gente en Villa Constitución. Y desde ya muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de que esto también se conozca en otros lugares distintos a los que son el ámbito de Villa Constitución. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy gentil, muy amable. Gracias, igualmente. Hasta cualquier momento. Era la palabra del concejal de Villa Constitución, Níver Moreira, concejal de la Unión Cívica Radical, que nos ha contado sobre esta iniciativa, sobre este pedido, entonces, que desde el Consejo Municipal de Villa Constitución se lleva adelante para pedirle al gobierno que amplíe a través del Ministerio de Salud las partidas que son destinadas al Hospital Central de Villa Constitución, que recordemos hoy está en un monto de 180 mil pesos mensuales. Ellos estiman que se necesitan 600 mil como para poder atender las necesidades mínimas del hospital. Así que, bueno, pedido formal que en los próximos días seguramente se estará realizando para con el ministro de Salud de la provincia, Mario Drizo. Sí, uno por allí le cuesta relacionar, ¿no? Una ciudad como Villa Constitución, que pertenece a la zona del Gran Rosario, que cuenta con algo más de 50 mil habitantes, que tenga estos problemas en el hospital público, ¿no? Es un gobierno, le contamos a la audiencia, que está al frente de nada más ni nada menos del Frente Progresista Cívico y Social. Recordemos que este gobierno, cuando llegó a la provincia de Santa Fe, una de sus grandes banderas ha sido la salud. Bueno, el propio reclamo viene del mismo sector, en este caso de un concejal de la Unión Cívica Radical, que está poniendo de manifiesto esta situación que se vive en el hospital. Más importante, que no solamente atiende a la ciudad de Villa Constitución, sino también a todas las otras localidades que componen el departamento homónimo, y que inclusive cuando, bueno, se tienen que atender otro tipo de enfermedades mucho más complejas, tienen que hacer algo más de 55 kilómetros para llegar al hospital de la ciudad de Rosario, donde sabemos también que están colapsados y donde, bueno, hay un hospital que espera desde hace algo más de 5 años en ser construido también para poder descomprimir esta situación. En un rato volvemos y seguiremos haciendo más síntesis de la región. Es momento de la pausa en esta oportunidad. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Me voy, amor, si soy motivo para el olvido. Decime adiós, decímelo, que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga adiós. Me dices no, pero tus ojos se van conmigo por donde voy o huellita soy, que va y que vuelve como dos veces, del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó. Un mito azul que sube y sube desde la leña, quemándose, quemándome, como la luna que con tu ausencia me sale a ver, quemándome. Ausente soy, como paloma herida en un ala, penando estoy, me suelen ver. A medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, buscándome. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó. César Isela interpretó Canción de Lejos. Soy Chichí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Bien, y continuamos, estamos entrando en una nueva etapa de Síntesis de la Región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, también por la red de corresponsales que integran más de 50 emisoras de los 19 departamentos, en estos días de clima mundial que estamos viviendo en la región, donde hay que decir, no se habla mucho de otra cosa, donde los partidos del mundial están acaparando gran parte de la atención no solo de los santafesinos, sino también de los argentinos en general. Recordemos que el próximo sábado Argentina estará jugando con Irán, después de lo que fue su primer partido frente a Bosnia, así que también preparándonos para lo que será entonces la segunda presentación argentina en este Mundial, que como decíamos el otro día, había aparecido con cierta apatía, parecía que la gente estaba muy distante, pero comenzó a rodar la pelotita y la cosa se puso realmente interesante, y es, además, entre algunas otras cosas hay que decirlo, realmente extraordinario la cantidad de argentinos que están hoy en Brasil presenciando el Mundial, ¿no? A pesar de estas, o de estas, a ver, ¿cómo decir? Esta teoría demonizadora de algunos medios de comunicación que han instalado permanentemente esto de que de la Argentina no se puede salir, esto de que la crisis afecta fuertemente a los argentinos. Bueno, hay que decir que son muchos, pero muchos los argentinos, y el otro día me parece que en el Maracaná, en Río de Janeiro, quedó demostrado la cantidad de argentinos que han podido irse al Mundial, y ni hablar de los argentinos que han podido acceder en los últimos meses a planes importantes y créditos, entre otras cosas, y también a un consumo imponente de televisores de última tecnología en función de lo que son las promociones que se han generado a partir de este Mundial y que realmente han sido absolutamente aprovechados por gente que ha tenido entonces esa posibilidad. Y como decíamos también en las últimas horas, en los últimos días, a partir de también sectores que antes quedaban al margen de la posibilidad de recursos o de créditos para acceder a la tecnología, como es el caso de jubilados y pensionados, que también lo han hecho a partir de esos más de 360 millones de pesos que el Plan Argenta ha implementado en los últimos dos años en la provincia de Santa Fe. Sí, de las 13 a las 21 creo que no hay novela, no hay serie que valga. por los horarios que acapara justamente el Mundial. Y con respecto a lo que decía Diego, seguramente en breve vamos a tener ya los registros de las empresas de turismo, de los viajes, de fehacientemente cuántos argentinos en número han viajado a Río de Janeiro y a las diferentes sedes donde, bueno, se están disputando los partidos del Mundial. Así que, pero tenemos algunos compañeros, algunos colegas que están allí en Río de Janeiro, y ellos nos comentaban que alrededor de 40.000 almas, por lo menos en el partido de Argentina-Bosnia, hubo allí en el Maracaná. Y también comienzan a hacer estos análisis políticos, ¿no? De lo primero que comenzaba a llegarnos previo a lo que era el comienzo del Mundial, donde aparentemente en Brasil no había ningún tipo de clima, que estaban muy disgustados con la presidenta, con Dilma Rousseff. Bueno, recordemos que en octubre hay elecciones y los cuatro medios o las cuatro familias que monopolizan la información están en contra, por ejemplo, de la presidenta Dilma Rousseff. Algunos datos, ¿no?, interesantes que nos llegan de algunos compañeros para poder comprender también y no comer o alimentarnos de lo que hegemónicamente no nos fijamos nosotros, porque por ahí nos quedamos con... Nunca vamos a leer el detalle de la noticia, sino que nos quedamos o analizamos el titular y era... repetidamente o metódicamente, bueno, escuchar que todo el pueblo brasileño estaba disgustado con la Dilma Rousseff, pero es un año electoral y donde los medios de comunicación no tienen ningún tipo de diferencia, parece ser, con lo que pasa hoy con la noticia, con la hegemonía también aquí en la Argentina. Exactamente, así que tema obviamente que es, decimos sigue siendo acaparador, pero que a nosotros no nos impide por estas horas que sigamos contándole un montón de cosas, y muchas de las cosas que quizás no las entendemos o que no las podemos contar nosotros de aquí, teniendo compañeros que están ubicados en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, también es importante, como si también importante seguir sumando voces en la radio pública. Por eso he hecho este pequeño comentario mundialista para no quedar al margen de lo que habla todo el mundo hoy, para no ir a contramano de lo que hace el mundo. Vamos a seguir recorriendo nuestra provincia de Santa Fe. En esta oportunidad vamos a encarar nuestro viaje rumbo hacia la localidad de San Vicente en el departamento castellano, porque desde Radio Horizonte queremos escuchar a nuestro compañero Pablo Jaime. La información desde San Vicente: el Centro de Comercio y Servicios de San Vicente sigue trabajando y pensando en su beneficio para lograr la concientización e importancia del compre local. Es por eso que se está invitando a participar del gran sorteo del Día del Amigo, donde con la compra en los comercios adheridos y rellenando un cupón, se participa por tres fabulosos premios. El primer premio es una orden de compra valor 750 pesos. Segundo premio, una orden de compra por 500 pesos más 500 pesos para una institución por elección del segundo ganador. Y el tercer premio, una orden de compra, también valor 500 pesos, para un comercio adherido. Además, se invita a aquellos comercios que aún no están adheridos a hacerlo para unirse y ser parte de un todo. La dirección de el EMPA número 1301 con sede en la localidad de San Vicente y anexos en las localidades de San Martín de las Escobas y Angélica comunica a la población interesada que se encuentra abierta la inscripción a exámenes previos y para completar estudios. Los interesados deben acercarse al establecimiento escolar en calle López y Planes 89 en horario de 19:30 a 21 horas a partir del 23 de junio hasta el lunes 30 del mismo mes. También por parte del EMPA se comunica a los docentes interesados que está abierta la inscripción complementaria para las siguientes materias: química, psicología y filosofía, tanto para la sede número 1301 de San Vicente como para el anexo 6301 de San Martín de las Escobas. Los interesados deberán hacer su inscripción online en el subportal de educación de la provincia de Santa Fe hasta el 20 del corriente. Además, se deberán acercar las planillas de solicitud de inscripción en el establecimiento escolar en López y Planes 89 en horario de 19:30 a 21 horas, los días 23 y 24 de junio. Debido al viernes 20 de junio, la Cooperativa de Provisión de Agua Potable, Servicios Públicos, Asistencia Residenciales y Vivienda de San Vicente Limitada está informando a la población que con motivo del feriado, las garrafas sociales de 10 y 15 kilos se venden por única vez este jueves al momento de la llegada del camión de reparto. Se recuerda que la compra de las mismas es por orden de llegada y hasta agotar stock. Mientras tanto, y con motivo de conmemorarse otro aniversario del fallecimiento del creador de nuestra bandera, don Manuel Belgrano, se invita al acto homenaje que se llevará a cabo el viernes 20 a las 10:30 horas en el anfiteatro Rubén Deicas, que se verá colmado seguramente con las banderas y estandartes de las diferentes instituciones, más el público de la localidad. Además, será el día en que los niños de cuarto grado de las escuelas locales le prometerán lealtad a nuestra enseña patria. En caso de lluvia, el acto se realizará en las instalaciones del Salón Comunal Presidente Sarmiento, en Boulevard Sarmiento 190, en el mismo día y horario. Y para completar, recordamos el almuerzo, tradicional almuerzo que organiza la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Técnica número 292, este viernes 20 de junio, 12:30 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Club Atlético Brown. El valor de la tarjeta, 100 pesos. Todavía quedan tarjetas a la venta. Deben acercarse al establecimiento escolar o bien a integrantes de la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Técnica número 292 de San Vicente. Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Radio Horizonte FM 96.1, San Vicente. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, le agradecemos a Pablo Jaime, nuestro compañero desde San Vicente, por también por la información que nos ha brindado en el día de hoy. Vamos a seguir repasando rapidito los minutos que nos quedan algunos de los títulos, algunas de las noticias que también están dando vueltas por estas horas en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Exactamente, algunos títulos interesantes también para compartir a esta hora de nuestra página, porque hemos hablado en este último tiempo de las denuncias con respecto a la mala prestación de los servicios de los colectivos de media y larga distancia. Nosotros te mencionábamos los reclamos que hay, por ejemplo, con la empresa Río Coronda, que recorre trayectos en pueblos y ciudades del departamento Castellanos, la Colonias y la Capital, y el San Jerónimo también. Te comentábamos de lo que sucedía con la empresa Monticas y Aritos en el sur de la provincia, donde, bueno, estas empresas monopolizan, si se quieren, el transporte de este servicio de colectivos de media y larga distancia. Te hablábamos también de lo que sucedía con la empresa del norte, también justamente con las localidades de los departamentos del norte de nuestra provincia. Y en las últimas horas también hay un nuevo reclamo, en este caso a lo que es la empresa El Cóndor, que El Cóndor presta servicio en lo que es más que nada la ruta 70, lo que es Sunchales, lo que es Santa Fe, lo que es el recorrido también de Córdoba, y realmente hay otra profunda preocupación de los usuarios por la mala prestación del servicio y las malas condiciones que tienen los coches, que es algo que se repite, vuelvo a insistir, creo, y esto debería ya tomar estado público con respecto, bueno, a la mala prestación y al mal funcionamiento de los colectivos en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, por lo menos en los colectivos que monopolizan lo que es este servicio. Y bueno, hay reclamos que se están haciendo tanto en la Dirección de Transporte de la provincia, que seguramente con ellos nos vamos a estar comunicando en los próximos días, como también a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que, bueno, están esperando también algún tipo de respuesta a estas demandas, a estas exigencias que hacen los pasajeros. Porque recordemos que en el último tiempo el pasaje, el costo del boleto, ha aumentado de manera considerable, aduciendo a los últimos aumentos del combustible. Pero lo cierto, o lo que parece a través de los reclamos que dan los usuarios, es que ese aumento que hacen las empresas, que ellos dicen ser por el combustible, no se ve traducido o volcado justamente a la buena prestación del servicio. Por eso es que en este último tiempo vemos a través de los usuarios que llegan a las comunas, a los municipios, descargando su disconformidad con estas empresas, vuelvo a insistir, monopólicas, que se llevan gran parte del pasaje de los pueblos y ciudades que tienen que llegarse, por ejemplo, a los grandes centros urbanos, como aquí en la ciudad de Santa Fe o la ciudad de Rosario o hacia el norte, y que lamentablemente, bueno, prestan esta mala calidad. Así que uno de los temas también que nos comprometemos a darle continuidad desde aquí, desde Síntesis de la Región. Bien, y también para tener en cuenta, ustedes recordarán, hace algunos días atrás les contábamos que había algunos reclamos o por lo menos algunas dudas respecto a las obras de infraestructura que había que desarrollar o llevar adelante a partir de lo que había propuesto el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe en grandes sectores de la provincia, sobre todo en el departamento Castellanos, que fue uno de los más afectados en los últimos meses, teniendo en cuenta las últimas precipitaciones que se habían generado, esas fuertes lluvias que desde febrero se vienen registrando en la región. Y recordemos, tengamos en cuenta que esto ha generado una gran afectación en lo que son, o ha afectado de manera importante a gran parte de la producción, sobre todo también a gran parte de la producción lechera, algunos cultivos que estaban por empezar a sembrarse. Pero hay que decir que esto es una situación que no solo se ha vivido en esta zona oeste de las colonias o el departamento castellano, sino también que es un problema que viene aquejando fuertemente al sur de la provincia. Hubo serios problemas, por ejemplo, en el departamento Constitución, donde hubo varios pueblos anegados, donde también hay que decir que por estas horas algunos de los problemas principales se están viendo sobre todo y con mayor frecuencia en el departamento General López. Es uno de los departamentos donde primero que todavía quedan campos inundados, donde todavía hay grandes extensiones de tierra que tienen agua en sus espacios, y donde también, por ejemplo, lo que se habla, por lo menos los que algunas entidades o algunos sectores vinculados a la producción están enmarcando, es que bueno, hay problemas o hay retraso en lo que tiene que ver con la cosecha de la soja y del maíz, siembra de trigo y otros cultivos que están obviamente demorados, y en algunos casos que ya no serán posibles sembrarlos por la superación del tiempo acorde en cuanto a lo que es la época del año, y algunos cultivos que todavía no se pudieron levantar, y obviamente la preocupación es el estado en el que van a quedar algunos campos y algunos caminos en función de lo que tiene que ver con el tiempo que ya el agua está en la región. Y esto ha generado también que desde el sur de la provincia se haya generado algún reclamo, por lo menos algún planteo vinculado a la falta de inversión de las obras de infraestructura y también a lo que tiene que ver con el mantenimiento de los caminos. Por eso están pidiendo rápidamente al Estado provincial alguna solución y alguna participación, alguna presencia más activa de algunos funcionarios que permita rápidamente avanzar y tratar de darle solución a una zona de la provincia que está severamente castigada y que ha tenido enormes cantidades de problemas a partir de las lluvias, un reclamo que se va generando también en otros puntos de la provincia de Santa Fe. Recordemos también que los últimos días allí en el norte de la provincia hay rutas que hace mes y medio que están cortadas a partir de las lluvias, y también se ha hecho un pedido prácticamente desesperado a la provincia para que atienda la situación de esos caminos en el norte de Santa Fe. A lo largo del programa le enviábamos saludos y a través de nuestro corresponsal Luis Nardín a la ciudad a la ciudad de Malabrigo, que hace 30 años que ha sido declarada como tal, que está también celebrando sus fiestas patronales, pero también nosotros le vamos a mandar un cariño muy grande a la ciudad de Vera. La ciudad de Vera, que en su momento se llamó La Curva, que hoy es la cabecera del departamento y que está celebrando su cumpleaños número 122 y 60 años como ciudad. Una localidad que, junto a otras localidades de su departamento, han sido muy visitadas, si se quiere, por la radio pública. Mantenemos un contacto cercano justamente con sus pueblos. Así que, bueno, felicitaciones. El saludo también a la ciudad de Vera, que está cumpliendo 22 años y 60 años como ciudad. Esta que supo llamarse la Curva ya hace muchísimo tiempo, y donde, bueno, va a tener diferentes actividades también a lo largo de los próximos días, inclusive también del fin de semana. Así que, una vez más, renovamos los saludos para Malabrigo en este caso y también para la ciudad de Vera. Muy bien, entonces, saludos entonces para estas ciudades, para estos pueblos que están cumpliendo años, para toda la gente que también habita en ellos y que hacen grande a cada una de estas localidades. Así que saludos, y con estos saludos nos vamos despidiendo, ¿le parece? Así es, nos vamos. Bueno, nos encontramos mañana nuevamente con una nueva edición de Síntesis de la Región. Saludos a Cielo Sarazo, que ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe. De la misma manera para Luciano Fraga, Salvador Rodríguez, que han sido nuestros operadores, y para todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Mañana nos volvemos a reencontrar una vez más para hacer estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Cuánto tiempo perdido en pensar que la vida se puede explicar. Con veneno intenté tu pasión, porque confié en mi razón. Ya en un mar de palabras me ahogué, y fue en vano quererlas creer, pero al fin el castillo cayó y adentro solo estoy yo. Ya sabías que todo es pasión. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.